Hubo amenazas a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, a Varadel, a Corina Debonis, ¿no? La docente de Moreno, pero a lo dictadura, la secuestran, la torturan, la escriben en compuso. Y también hubo amenazas a María del Carmen Verdú, compañera referente de la Correpi. Estamos entonces en contacto con Carmen Verdú. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen ¿Qué día. tal? Buen Buen día. día. Bueno, esto, ¿no? Parece que se genera un ambiente donde estas fuerzas oscuras empiezan a liberarse, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo que vemos, más que un movimiento paralelo y ajeno al poder político, es una direccionalidad absoluta. Totalmente. A partir de decisiones justamente del gobierno nacional, y en ese sentido vos mencionabas esta tanda de ataques a través de redes, WhatsApp, etcétera, de los últimos días, no es para nada menor y no es una simple coincidencia temporal que todo eso sucediera en el marco del cuarto paro general contra el gobierno de Claro. Cambiemos y justamente respecto de quienes pertenecemos a organizaciones que no solamente estábamos apoyando y convocando al paro, sino además participando activamente de las jornadas que hubo en todo el ámbito metropolitano, en todo el conurbano, con enormes movilizaciones como el corte del puente Pueyrredón, como el Panamericana, como la movilización en torno del Posadas, etcétera, etcétera. Y esto ya había comenzado el día lunes con una serie de actividades, acto en Plaza de Mayo, etcétera. Y justamente allí fue cuando empezó la primera tanda, en ese caso contra Nicolás del Caño. Después vinieron casi simultáneamente los mensajes a Miriam y a mí, solo que yo demoré un poco más en verlos porque lamentablemente el día del paro los jueces del tribunal oral que están llevando adelante el juicio contra el policía de la ciudad que fusiló a Cristian Paragüita Otero, Toledo, decidieron igualmente hacer la audiencia, así que estuve durante toda la mañana y hasta las primeras horas de la tarde encerrada en la sala de audiencia sin posibilidad de consultar ni el celular ni la computadora, pero Claro. fueron prácticamente simultáneas. Este direccionamiento, nosotros escuchamos mucho hablar, o se escucha mucho hablar, de los trolls del gobierno, los trolls de gobierno, y por lo visto, y como bien mencionabas, es una acción muy, muy, muy concertada, ¿no? Sí, eso queda muy claro si analizás los contenidos, por un lado, porque hasta las mismas fotos fueron Ajá. utilizadas, esa que trascendió bastante, donde se ve a Videla haciendo un guiño, Sí. la recibimos los tres, exactamente la misma foto, y todos los mensajes, a diferencia del hostigamiento que recibimos a diario en las redes, cada vez que posteás cualquier cosa, inmediatamente aparece la andanada de insultos, sucia, anda a trabajar. Es muy gracioso cuando veo eso mientras estoy pateando tribunales, ¿no? Pero Claro. bueno, acusándonos de anarco-trosco, kirchnero, Sí. mapuche, qué sé yo cuántas cosas más. Y por el otro lado, lo que queda claro es que hay una conciencia de impunidad absoluta, de garantía total de impunidad, desde el momento que no es que inventaron una cuenta de Twitter o de Facebook para mandar estas cosas, sino que también en el caso de los compañeros hubo mensajes a través de teléfonos celulares, por WhatsApp, con lo cual claramente esos teléfonos son irrastreables, al menos con los recursos a nuestra disposición, porque de otra manera jamás se hubiesen animado a hacerlo. Claro. María del Carmen, por ahí quería preguntarte respecto a los medios de comunicación. A mí me había llamado un poco la atención si bien, digamos, hay momentos en los que los medios no se pueden hacer eco frente a esta denuncia, pero también hay una cuestión de no darle la importancia y difundir la gravedad del asunto, ¿no? Había algunos periodistas que, con respecto a las denuncias que había sufrido Baradel, decían, bueno, pero a los hijos de Baradel siempre lo amenazan y nunca le pasa nada, digamos, como dando un mensaje de que, bueno, son tonteras, digamos, después no hacen nada, ¿no? Y me parece preocupante en el contexto económico y de conflictividad social que estamos, no tomarse este tema con seriedad es bastante preocupante, ¿no? Mira, yo creo que es un doble esfuerzo el que hay que hacer. Por un lado, lo que vos señalás es absolutamente correcto. No hay que naturalizar, no hay que minimizar, no hay que tomarlo como cosas que pasan y nada más, porque así como en nuestro caso, por ahora se han limitado a estas cuestiones más virtuales, está el caso muy reciente que vos mencionabas y que nosotros también destacamos en el comunicado que sacó Correpi por este tema, de la docente, claro, Corina Del Bonis de Moreno, donde no se trató de una simple amenaza, sino de un secuestro, de tortura, y afortunadamente tomaron la decisión de dejarla en libertad después del hecho y no de asesinarla. O sea, allí estamos hablando ya de una situación bien, bien extrema en cuanto a la gravedad. Por el otro lado, el otro desafío, por eso decía que hay que trabajar dialécticamente sobre ambas ideas, es que esto no signifique paralizarte, que no se convierta en una situación que haga que uno diga, bueno, me puede pasar algo, me guardo, me callo la boca, no voy al corte, no voy a la marcha, no voy a la movilización esta tarde por el derecho al aborto, claro, no acompañan a los trabajadores que están reclamando en la puerta de la fábrica, etcétera. O sea, justamente son las dos cosas las que hay que tener en cuenta y, naturalmente, como siempre, y es la lección permanente que nos da la vida y que nos da la historia, obviamente para poder hacer eso con un riesgo controlado, al menos controlado, ahí la diferencia la hace la organización. Claro. María del Carmen, una pregunta respecto a esto que vos decías de no tener temor, que se visibilice, ¿no? Lo digo porque surgió hace poco esta noticia de este grupo ya paramilitar armado que encontraron en Córdoba, que era reserva de Comando de Reserva Mohamed Ali Zainaldin, si mal no recuerdo se llamaba, como que da la impresión de que están constantemente midiendo hasta dónde pueden avanzar con este flujo represivo, ¿no? Sí, no te quepa duda. Si bien este gobierno se caracteriza por utilizar primordial y principalmente para la represión su aparato uniforme, a diferencia de otros momentos históricos donde ha tenido mucha más relevancia a lo que por eso empezamos a llamar tercerización de la represión a través de patotas, grupos de choque, etcétera, lo cierto es que existen ambos mecanismos y este comando cordobés obviamente lo prueba. Bueno, desgraciadamente se nos acabó el bloque, tendríamos mucho más preguntas para hacer, pero bueno, siempre podemos volver a entrevistar a María del Carmen. Como siempre, un gusto, por supuesto. Bueno, muchas gracias. A ustedes, hasta luego.